A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse. Hay que... San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de abril de 2013. Asesinan a ejidatario de la otra campaña en Bayajón, Chiapas. Este Centro de Derechos Humanos condena el asesinato de Juan Vázquez Guzmán, exsecretario general de los adherentes a la otra campaña, la Sexta, en el ejido de San Sebastián Bayajón, quien se destacó por su participación activa en defensa de la tierra y el territorio ante el despojo gubernamental de las cascadas de Agua Azul y la imposición de la caseta de cobro en los accesos. Según información proporcionada a este centro, el pasado miércoles 24 de abril a las 23 horas, personas desconocidas acertaron 5 impactos de bala a Juan Vázquez, quien de manera inmediata perdió la vida. Vecinos de la región refieren que Juan fue atacado justo cuando llegaba a su domicilio. De inmediato los agresores escaparon a bordo de una camioneta roja, doble cabina, misma que tomó la carretera que conduce a las cabeceras municipales de Citalá, misma que tiene accesos de salida a los municipios de Ecocingo, Cancún y Chilón. Desde el 2007, Juan Vázquez participaba activamente en la defensa de la tierra y el territorio de San Sebastián Bayajón, situación por la cual sostenía un amparo que actualmente está en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Tuxtla Gutiérrez, bajo el número de expediente 118/2013. El pasado 17 de abril, los ejidatarios de San Sebastián Bayajón, adherentes a la otra campaña de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron públicamente que su territorio es amenazado por la política oficial de despojo territorial, señalando continuidad bajo el actual gobierno del estado. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó.